Atención, Campoamor, el gran poeta español, salió una tarde a dar un paseo por el campo y le llamó la atención que debajo de un árbol había una calavera y por los agujeros de la calavera salía una margarita. Se acercó al árbol y, claro, le dedicó una pequeña poesía diciéndole: hermosa flor, qué mal naciste y qué fatal fue tu suerte. Al primer paso que diste, te encontraste con la muerte. Ahora, cortarte es muy triste. Dejarte con vida es dejarte con la muerte.